Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, David, Miguel Soto y Agustín. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Un Punto Azul. Como ha dicho Luismi, yo estoy al otro lado de la mesa y bueno, pues estamos después de unos cuantos días de vacaciones. Hemos hecho el control del micrófono, a ver si nos sonaba bien, menos yo que yo no me he sonado. Yo me sueno, me escucho bien, ¿no? Vale. La agujita que llega al rojo, pero que no se quede en el rojo. A ver si mejoramos el sonido. Comenzamos primero pidiendo disculpas a bueno, realmente no quedó claro aquello. Se nos quejaba un oyente desde Galicia de que se había quedado esperando el último programa, de que no habíamos explicado cómo había que ver Júpiter por telescopio. Uh-huh. Porque antes de irnos se acercaba la oposición de Júpiter. Yo creo que todavía se puede ver Júpiter bien, ¿no? Sí. Ahí está. Perfectamente. Aunque sea tarde, no estaría mal que explicáramos un poquito cómo se hay algunos consejos para observar Júpiter y sobre todo, bueno, cualquier planeta, supongo que serán todos iguales, ¿no? Sí, claro. Al tener un brillo, cualquiera del planeta se pueden ver igual que Júpiter. Entonces, si es para verlo a través de telescopio, pues bueno, normalmente se ve mejor con telescopios de focal larga, ¿vale? La apertura, bueno, tampoco es que sea muy relevante, ya depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Simplemente para lo que es para observarlo, cualquier telescopio medianito, pues vale, tanto sea reflector, como Newton, da igual. A la hora de hacer fotografía ya entonces hay que ponerse un poquito más sensible, hay que buscar ya focales muy largas para que den meterle aumento, y ahí sí se ve bien un planeta metiéndole, hay que meterle barlow, hay que meterle duplicadores focal, en fin. Imagínate con un telescopio de más de medio metro. Efectivamente, también la apertura es importante, pero bueno. Y no solamente eso, imagínate por ejemplo un ocular y todo. Sí, claro, pero volvemos a lo mismo, tenemos que buscar focales para verlo bien, focales largas y aumento, o sea, hay que buscar oculares que tengan, sean de 6 milímetros, 5, tampoco conviene, depende también de lo que uno quiera, si uno quiere ver muchos detalles tampoco te puedes ir metiéndole mucho aumento, porque quiera que no, se distorsiona la imagen. Hombre, tampoco sí, dependiendo todo de la abertura del telescopio. Claro, evidentemente. Más abertura, más detalles se puede claro, pero con focales más pequeños de oculares. Al meterle más abertura también tienes que tener oculares de más calidad, porque si tienes abertura y no tienes calidad de imagen, pues entonces al final ves borroso. Sí, sí. Entonces es un mundo muy muy grande, depende de lo que uno quiera ver. Si uno lo que quiere ver son detalles y valorar una imagen que a uno le guste viendo las bandas, viendo con detalle, pues tienes que irte a un telescopio, como bien digo, un F10, un F12 de focal y meterle oculares que sean de calidad y que tengan una focal baja en este caso, o sea, 5, que den aumento. Los aumentos están limitados por la apertura del telescopio, están limitados por muchas cosas, porque en el momento que le metes un telescopio... Cuanto menos apertura tenga, pues la cosa será mucho más borroso, mucho más oscuro. Claro, pero menos detalles, el brillo también va intrínseco a lo también. Que es la apertura del telescopio. Pero vamos, que con un telescopio de 60 ya se puede ver Júpiter, ¿vale? De 60 milímetros de apertura, la lente, para que la gente lo entienda fácilmente, ¿vale? Ya se puede ver, evidentemente, no se puede fotografiar, se puede fotografiar con uno de 60, pero si tienes hay telescopios de aperturas pequeñas, en este caso 60 milímetros de apertura de lo que es la lente de delante, ¿no? Para que la gente lo entienda. Son de calidad y entonces sí puedes ver, aunque veas una bolita pequeñita, que es lo que al final vas a ver, pero le puedes meter aumento porque la óptica pues acompaña, ¿no? tienes un conglomerado de todo. Tiene que acompañar la óptica, tiene que acompañar la apertura, tiene que acompañar, en fin, la montura también, porque es importante que esté muy estable, porque si vibra cualquier cosa que vibre el telescopio, pues ve moverse la imagen. Pero bueno, vamos a ver. Lo normal que casi todo el mundo tiene y que con el que se puede disfrutar, como hemos dicho muchas veces, del cielo en todas sus facetas, es un Mikkelsen Grain de 8 pulgadas más o menos. Y ya por ahí tienes un abanico muy importante, tanto de planetaria como para ver otras cosas en el cielo profundo, ¿no? Que a uno le gusta más los planetas, decir, bueno, a mí es que no me gusta ver las nebulosas, no me gusta ver las galaxias, me gusta ver los planetas, me gusta ver la Luna, me gusta ver Júpiter, porque a ver, para gustos hay de todos, ¿no? Pues entonces mejor que se compre un telescopio, un refractor, que bueno, que digamos es lo más idóneo para ver Júpiter. ¿Cómo se puede ver? Pues bueno, pues normalmente es de lo que más brilla en el cielo después de la Luna. Normalmente entre él y Venus, pues, y bueno, en cualquier planetario, pues se puede localizar fácilmente. No es... Júpiter ahora mismo tiene magnitud 2,4. Menos 2, ¿no? ¿Será? Menos 2. 2, ¿no? Sí. Será menos 2. Porque el brillo... La verdad es que la diferencia es un poquito, pero con respecto al día de la oposición, que era el día 8, sí, lo podíamos haber dicho el jueves anterior, pero bueno, es menos 2,5 fue lo que tuvo en aquel momento. O sea que básicamente todavía se mueven unos límites de... De todas formas, para las personas que no tengan conocimiento del cielo, si por la noche ahora mismo miran para el cielo, que estuviera despejado, es el más brillante, claro. Es el más brillante, después de la Luna, claro. Ahora mismo está Júpiter, está justo a medio camino entre la estrella Pórrima, que es la estrella gamma de Virginis, y Spica, la estrella alfa, la alfa... Sí, pero... Spica está abajo, al sur. Sí, abajo. Está abajo, en la parte de abajo de la Y. De la Y, sí. Entre sí. Que Pórrima está justo en el vértice de la Y, o sea, entre los brazos, entre los tres brazos, en este caso los tres brazos, ¿no? En la web sí publicamos... Entre Pórrima y Spica, justo ahí en medio está Júpiter. En la web sí publicamos la conjunción de Júpiter y la Luna del día 10, que fue un poquito después de la... Para que el personal se entienda mejor, si ve Júpiter, después puede decir, mira, pues la otra, Pórrima y está la otra, porque es más fácil de ver Júpiter que ver Spica. Sí, Spica brillante, una estrella azul bastante... Pero hay diferencia bastante grande con Júpiter, ¿eh? Y bueno, yo no sé qué más quería este hombre saber, cómo localizarlo, no sé cómo explicarle, vamos. No sé qué... ¿Qué interés más tendría él si en fotografiarlo? Pues fotografiar Júpiter, pues bueno, normalmente los que algunas veces hacemos fotografía de Júpiter, lo que hacemos es un pequeño vídeo y después descomponemos ese vídeo en fotogramas y sumamos los fotogramas. Seleccionamos los mejores y sumamos los fotogramas. Si es eso lo que quiere, si es verlo a simple vista, pues ya he dicho, la estrella más brillante que hay en el cielo. El Júpiter es interesante ver también el movimiento de las lunas. Cómo se van moviendo, claro, que incluso a lo largo de la noche, tal, y las ocultaciones, claro, o sobre todo las conjunciones, ¿no? El día 28 de abril, ya creo que la publicaremos, hay una conjunción de dos lunas de Júpiter que se acercan muchísimo entre ellas. Y sobre todo ve los eclipses. Los eclipses de la sombra de los satélites Io y Europa proyectados en Júpiter. Yo he ido con Mamut, lo he visto. Yo tengo una foto donde hay un satélite proyectado sobre el planeta. Y también he llegado a ver sobre todo la gran mancha roja, que se ve como un puntito. ¿Llegaste a verla el fin de semana ese del 8? El 8 creo que era sábado. Fue anteriormente. Fue anterior, ¿no? Ese fin de semana ya coincidía con el empezar la Semana Santa y todo eso, era más complicado. La gran mancha roja estaba justo... Vamos, de todas formas, hay mucha gente que nos ha mandado fotografía el día 10, que era el lunes santo de la conjunción, y la vamos a publicar de todas partes, y los compañeros también han hecho. Bueno, voy a ir a decirle a eso. He hecho hasta yo. Hasta Alfonso ha mandado una, por supuesto con los móviles, pero bueno. Andrés con telescopio, no sé si alguien más con cámara buena, ¿no? Luis María. María, sí. También hizo con su... No he hecho esta vez nada. Que decirle que sí, bueno, si quieres saber algo más, pues que aquí estamos, que nos pregunte algo más concreto o algo, ¿vale? No sé. Yo creo que era por el motivo de que era el mejor día para verlo, entre comillas, porque es claro, cuando está en oposición, claro, cuando está más cerca, ¿no? De nosotros claro. Y el pero sol, vamos, además, en el lado opuesto, ¿no? Sí, pero vamos, que la oposición para planetas que se mueven relativamente lento en el cielo, como es Júpiter, que ya está lejito, sí, verlo días antes o días después de la oposición. No, ni va a variar el brillo, ni va a variar las horas, porque también cuando no está en oposición se pone o puede salir un poco antes o se pone un poco después del sol, entonces hay menos horas de observación. En oposición es justo, toda la noche es visible. Claro. Pero salvo esos detalles, prácticamente verlo días antes o días después de la oposición. Júpiter sale justo al mismo tiempo, por el horizonte, justo al mismo tiempo que el sol se pone por... Claro, esa es la posición, la justo, el día, pero como el movimiento propio de Júpiter es pequeñito, días antes o días después... Tarda casi nada. Y está en el quinto pino, o sea, el brillo tampoco va a variar. Pues nada. Ese es lo de hacerlo en oposición, pero que para cierto planeta tampoco es exclusivo. Y el día de oposición, que lo mismo va... Para la el foto día a lo mejor sí, ¿no? Para la foto a lo mejor tampoco. Tampoco, ¿no? Más que nada para la foto influye si le pones Barlow, si la focal que se alarga, más que nada eso. También el equipo que utilice para la foto y la paciencia, claro. También influye mucho para la foto los planetas, cómo esté la atmósfera. Claro. Ahí influye un montón porque... Aunque ya hay han sacado una especie de lentes que ayudan a la corrección atmosférica, pero bueno, eso más bien sería hablar de más en profundidad en otro momento que no lo que ha preguntado. Pregunta de ignorante. Cuando yo he mirado por telescopio a un planeta, se ve ese temblor. Exacto. ¿Cómo se quita ese temblor en una foto, tío? Porque tienes que es complicado, ¿no? No es que el temblor lo quite, es que si hace como se hace un vídeo, una foto no puede hacer foto, porque entonces no quita el temblor, es un borrón. Haces un vídeo, ¿vale? Y a lo mejor salen 2000 frames, 2000 fotitos, ¿no? Ah, tienes que mirar las 2000 fotitos y quitar las que estén mal. Eso ya sería astronomía de salón. Eso, bueno, sí, podemos llamarlo así. Quita las que están mal, sumas las otras y ya tienes la foto. De laboratorio, más que de salón, eso sí, de laboratorio. Sí. Pero que haya han sacado las empresas de óptica, yo tengo uno, una lente que es correctora, que te corrige ese no totalmente, pero te corrige en gran medida ese tembleque que sale sobre todo a la salida y a la puesta. ¿Sale? Cuando está más bajo en el horizonte. Oh. Claro, sí. Entonces, siempre aconsejan, incluso para verlo, a partir de 20 sí, grados, claro, ¿no? Claro, porque la atmósfera quiera que no... También le pasa a la Luna, ¿no? También, claro. Entonces, bueno, pues ya eso, ya te digo, que si este hombre quiere algo más en concreto, pues que pregunte y... Bueno, pues yo creo que ha quedado medianamente claro. ¿Nos habrá perdonado? Sí, ¿no? Sí, bueno, si no, pues le pedimos perdón también. Galicia, hacemos camino a Santiago desde aquí. Ahí está. Inauguramos el camino andaluz. Sí, imagino. Pero aquí abajo. Camino ahí desde Cádiz. ¿Hay uno? Claro. ¿Dónde están los postes? ¿Eso no ponen las conchas? ¿La carretera? Concha, yo no he visto concha, pero si hay desde Cádiz... Tú ¿La Ruta de la Plata, no? No sé, para el norte no será, pero desde Cádiz a San Fernando vas pasando por un sitio que es el Camino de Santiago. Llega hasta por detrás de Área Sur, iba a decir. El Valle Sur. El Valle Sur. Sí, por detrás. Por ahí va un camino que va bordeando y va rodeando toda esa parte de... mismo que es allí, ¿no? La pequeña tierra que une San Fernando con Cádiz. Istmo. Istmo. Bueno, yo no sé si San Fernando está hoy en el mismo sitio, porque con el levante que hay... Lito, siempre te tenemos que pedir explicaciones, porque últimamente los meteorólogos estáis por sorprender, ¿no? Y ahora nos habéis sorprendido, para los que no sean de aquí de Cádiz, os lo han escuchado por la tele, temporal de levante, pero yo no sé si lo recuerdo tan grande, mi memoria es que es grande, ¿eh? Pero vientos, la página de meteo de Apensa. La Agencia de Agua del Puerto daba anoche 89 kilómetros por hora en una racha, algunos continuos. Chicos, son muchos kilómetros por hora, ¿eh? Hemos llegado a tener alguna vez 100, ¿no? Que recordaba, en Medina esta mañana 110, Tarifa, ¿no? O por aquí, o... Sí, el récord de la EMET, que creo que antes de venir me he estado con el ordenador y le he echado el último vistazo, sigue el de esta mañana a las 10 y un minuto. En Medina Sidonia, 115 kilómetros por hora. No, para que se te caiga un billete de 10 euros, voy a cogerlo. O sea, más rápido que yo con el coche. ¿Cuánto? ¿Un huracán? ¿Cuánto? Un huracán, vientos huracanados, se supone en la escala Beaufort, esta que hay de escala de viento, se supone que son vientos de 100 a 120. Un huracán normal. Sería huracán fuerza 3 o fuerza 2. Las hay fuerza 5 ya, que son los gordos. Aquel huracán gordos. Llueve, ¿no? Son 200 vientos sostenidos de 100, porque dentro de huracán hay ya se han establecido niveles, ¿no? Pero el huracán trae lluvia, ¿no? Claro, aquí, son bajas presiones. Aquí es el tal día despejado. Sí, he estado... Calimilla. Habían... Digo, como sé que me vaya a preguntar. Digo, ¿por qué? Pero tú no sabes la pregunta que yo te voy a hacer, no, que no, no la vas a saber responder. Ah, bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ver. A lo mejor no te dejo... A lo mejor te dejo sorprendido, pero sí, bueno. Lo más seguro que la sepas. Que lo de la situación de Levante de... Si miráis el mapa simbólico del tiempo de Isobaras... La situación de por qué hay Levante tan fuerte es porque hay un anticiclón muy potente, estaba ayer encima de las Islas Británicas, muy alto para ser anticiclón, y las borrascas, que no eran muy profundas, pero eran bajas presiones relativas, porque no eran, ya digo, ninguna maravilla de borrascas, estaban abajo de nuestra latitud, en el norte de... Había dos, una casi en Marruecos y otra abajo de las Islas Baleares, cerca al norte de Libia, frente de la península. Entonces, esas dos pequeñas borrascas, que si... es que lo tengo... No lo puedo hacer... Estamos en la radio, no estamos en la radio, tele, entonces, no estamos en la tele. Es que ya se ha acostumbrado a la tele. Ya se ha acostumbrado a la tele. Está gustando mucho la tele. Claro. El anticiclón, los vientos giran en sentido horario y en las borrascas antihorario. Si ponéis un anticiclón arriba, abajo España, el sentido horario es de este a oeste. Levante. Y si la borrasca que está debajo... Va al contrario, favorece otra vez. No hay, digamos, conflicto entre un lado y otro. Se suman los efectos. Entonces, nosotros estamos ni en la baja ni en la alta, estamos en medio. Justo donde está el canalón de aire inmenso. Si a eso sumamos que hay mar de fondo por esa borrasca del Mediterráneo, y que el Mediterráneo todavía, o sea, ya está ganando temperatura, bueno, o sigue estando mucho más caliente que el Atlántico, todo hace que haya un huracán por aquí. Y además casi. Es que el viento es desde el Cabo de Gata hasta el Estrecho, ¿eh? Sí. Ahí en las estadísticas de hoy de la EMET comparten, bueno, temporal Galerna, que es ya porque tiene la borrasca un poco más cerca, en Galicia están por ahí también, en Estaca de Avaria había rachas de 104, 100, pero Medina ha batido el récord hoy con 115, o sea, estaba en Vejer con 90 y tanto, Tarifa con 101, pero Medina 115 y lo que me ha sorprendido, que no lo sabía yo, siempre se aprende algo, que tú dices, bueno, Medina lo entiendo, es un, para que no conozcáis, los oyentes que no conocen dónde está Medina está relativamente cerca del estrecho, en el interior ya de la provincia, pero relativamente cerca, no tiene grandes obstáculos de orográfico desde la costa hasta al propio Medina. La playa, al revés, Medina está en alto, ¿no? Eso digo, que no tiene alrededor ningún obstáculo y encima ella está en alto. O sea, la ciudad está en un monte bastante prominente que se ve desde casi toda la provincia de Cádiz, toda la parte llana. Yo creo que lo utilizamos también para centrar los buques. Está a 30 kilómetros de Jerez. Sí. Y además yo siempre tenía envidia de... Porque de chico mis vecinos eran todos de Medina y me llevaban de vez en cuando de paseo allí a Medina. Que muy bonito, Medina merece la pena verlo, ¿no? Sobre todo en Navidad, que voy a hartar alfajores de polvorones y cosas. Y desde Medina se ve el mar. Sí, muy bien, ¿eh? Pero... ¿Mucha cuesta? Sí, cuesta toda la que quieras. Pero aparte del mar, veían la segunda cadena. Que aquí en Jerez no se veía, pero ellos, como estaban en alto, veían la segunda cadena y veían la de Marruecos. Sí, con lo cual, para mí, eso de tener 3 o 4 canales en la tele, cuando yo tenía 10 años, eso era mágico. En serio, ¿eh? En Medina. Sí, pues lo que digo que he aprendido nuevo es que... Se está corrigiendo el viento aquí. El viento, si no se escucha por los micrófonos... Aquí Medina está. Sí me cuadraba, que tuviera máximas de viento por estar en alto, precisamente. ¿Pero quién la ha dado? Pero es que después tenemos, ha dado máximas casi todo el día de ayer y de hoy, San Fernando y Cádiz, que están ya más lejos de lo que es el estrecho, están a nivel del mar, son costeras, y sin embargo ha estado en 90 rachas de 100, 98, 96, que digo, yo no sabía que en Cádiz podía soplar, comparado con lo que puede soplar en Tarifa, en Medina, en Barbate. En el puerto ha soplado también. Sí, ya. Vejer ha empezado la feria, yo creo, con viento, entonces. Vejer, sí. Mi pregunta que yo digo que tú no vas a saber responderla, pero sí la sabes, seguro. ¿Hasta qué altura está ese viento? Oh, no, pues mira, esa no... Sabía que iba a pillar. O sea, un avión sale y se encuentra el levante para pa despegar, ¿no? O para llegar. Sí. Pero ¿hasta qué altura...? Porque tú miras durante el temporal de levante y las nubes arriba están quietas. A la altura que está el anticiclón, sí, ¿no? ¿O cómo es eso? Si me dejas tiempo y lo busco por ordenador, veo el perfil de viento, que yo sé dónde llegar para ver el perfil de viento y te puedo decir la altura más o menos. Mira, vamos ahí... Otra pregunta bien. Le va a decir el Padawan. Que ponga música. Mientras Lito busca, no, tú dices, seguimos en la sintonía de Fronteras Radio. Tengo... y de las emisoras de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, de la EMATV, y este programa es Un Punto Azul. ¿Te da tiempo ya? No. Y... no, que es que me habías preguntado que de cosas de récord histórico y me he empapado. Vale. Sí. Yo te voy a hacer otra pregunta también, no complicada, ¿sí? La mía es fácil, pero... Bueno, pues vamos a empezar por España y por concretamente nuestro... Este meteoro que tenemos ahora, viento tan de levante. Ah, ¿esto es un meteoro? Sí, claro. Viento es un meteoro. ¿Y todo eso que cae del cielo, qué es lo que es? Meteoro, también. Lo que llega al suelo del espacio es un meteorito, pero todos los fenómenos atmosféricos son meteoros. ¿Está usted intentando decir que una estrella fugaz y el levante son meteoros? Sí. ¿Tú estás seguro? ¿Apoyas a Lito? Totalmente. Hasta que no llegue al suelo. Totalmente. Hasta que no llegue al suelo, no tiene hito al final. Si no es un meteoro. Meteorito. Bueno. Si no es meteorito. El levante llega al suelo. El levante. La estrella fugaz no llega al suelo. Bueno, llegan partículas que ni te das cuenta, ¿no? De gramos de el meteorito es el resto del meteoro, ¿no? Claro. Y el levante, lo único que puede traer es arrastrar. Bueno, pues, a los datos. Datos. Máxima racha de levante medida en tiempos, Científicos. El observatorio de la Merced, ¿no? Lo habrá buscado, ¿no? No. Era un artículo muy interesante de la página de la EMET, pero no, sino histórico, tipo artículos, que hay una sección en el AEMET que está muy curioso. El 18 de diciembre de 1989, en Tarifa. 1989. El 18 de diciembre. Una racha de 168 kilómetros por hora. De levante. En Tarifa. Eso sale a hacer windsurf, no es a llegar a la madera. Subimos de nivel. El récord absoluto en España. En toda España, porque no puedo decir península ibérica, porque no está en la península ibérica, ya voy dando pistas. ¿En las de vientos? ¿O en los Baleares? En Izaña. ¿Es donde está? En Tenerife, arriba en el Teide. Sí. En Izaña. El 28 de noviembre del 2005. Una racha de 248 kilómetros por hora. Arriba en el Teide. Eso es viento, ¿eh? Sí. Tela. Eso es el doble lo que tenemos ahora. Eso te cae al suelo. ¿Qué? Eso te tira al suelo. Antes de llegar, te tira ya con unos 140, ya no puedes andar. Esta mañana yo decía 120. Un poquito más y te puedes tirar. Ayer fue más fuerte, yo creo, ¿no? Ayer fue más fuerte quizás. Esta mañana a mí yo me costaba andar. Me cayeron varios meteoritos, varios árboles, vamos, perdón. Pero como dice que si llega al suelo es meteorito. Claro, son meteoritos. Pues la verdad es que el viento asusta, ¿eh? Ya. Y ya, para terminar con los datos, el récord absoluto en la Tierra, todo el globo terrestre, o toda la superficie, porque está medido en superficie. En Siberia. O sea, vamos a ver si acertamos. Yo digo Siberia. Yo creo que no. Yo creo que es por... Centroamérica o... ¿Tú por dónde dices? No. No. Venga, venga. ¿Dónde crees tú que puede estar el récord mundial de viento? ¿Siberia o el Himalaya? Estados Unidos, las partes de Florida. África. Ahí, ¿no? Caribe. No. África, tampoco. No habéis acertado ninguno. Polo. Australia. Polo. Australia. Australia, tío. Australia, la isla de Barrow. Ah, en Australia. Ahí donde hacen las lentes, ¿no? La de Barrows. No, con R, no con W Barrow, al final. No, Barrow. Vientos, ¿no? ¿Qué? Viento. Récord de viento. Hombre, isla... A mí me hace recordar también el Cabo de Horno, pero bueno, eso ya... No, bueno, estoy hablando de rachas, cuidado, porque récord. habla el también el artículo de viento sostenido. Se sabe que hay un monte, que ahora mismo no lo he copiado, ya he tenido el error, que tiene el récord de vientos sostenidos en el planeta, que es un monte que hay en Estados Unidos. Uh-huh. Pero eso es de vientos sostenidos. O sea, pues, yo estoy hablando de rachas. ¿Entonces cuál? Rachas, se midió en esta isla de Barrow una racha en 2010 de 408 kilómetros por hora. Y hay que medir la racha donde está, porque eso, voló. El anemómetro llegaría, voló. Lo encontrarían en ya te digo, Chile, ¿no? Eso sí que es viento y lo demás son tonterías. El tema del Caribe por los huracanes. Sí. Bueno, mientras usted busca yo lo que yo le he preguntado. Una preguntita, una pregunta que le voy a hacer yo. Dígame. ¿Vamos a buscar? Bueno, primero vamos a dejar esta preguntita. Mira, antes del Levante, el Levante en realidad fuerte empezó ayer, ¿no? Pero aquí siempre existe antes un lo que llaman el Levante en calma, que hace un calor, y de hecho estuvo el martes, o yo no estuve en Jerez, estuve en Sevilla y hacía 30 grados. Te muere, el Levante aquí allí te muere. Aquí se llama el Solano, o el Levante en calma, ¿no? Sin embargo, el viento empezó ayer. Allí hacía viento fuerte y calor. No tanto calor y calor. Sin embargo, hoy... Yo estaba viendo, a no ser que me engañe el teléfono, el viento sigue siendo del este, sigue siendo del levante, y sin embargo hace más bien frío, ahora mismo ya al atardecer, y al mediodía hacía 22 grados comparado con los... Aquí haría 20, en Sevilla hacía unos 30 grados, aquí haría 27, 26, supongo, porque más o menos los 3 o 4 grados de diferencia. Y hoy hacía 22 grados al mediodía, no ¿por qué ha cambiado la temperatura si seguimos con el viento del levante? Aparentemente está el sol... Sí, pero eso no influye ni la borrasca. Levante, puede ser que la borrasca se ha acercado. Tenemos la borrasca que está en Marruecos ha subido un poquito y nos está afectando un poquito de aire más frío de lo normal. Entonces hoy había prevista bajas. Siempre caliente, porque seco, para nosotros seco. Aquí digo el levante aquí en la zona nuestra, porque en Marbella, en Málaga, en Almería, al contrario. Pero el levante, como cualquier viento, mueve el aire, y el aire está a cierta temperatura. Si lo mueve un día frío, hará más frío. Igual que el levante es seco. Y un levante con un día muy caluroso, pues hay levante no que deja de tener calor. Hay levante que saca agua, que llueve. Sí, cuando rola, porque normalmente estos son episodios de que por cierto, en las previsiones, que estaba descansando un poquito para ver previsiones, estaba muy atareado esta Semana Santa. No tanto como otras, pero bueno, me han dejado cierta tranquilidad. Entonces yo tenía que, este temporal se cortaba el domingo, incluso daban agua ya el domingo, que es lo que suele cortarse con un temporal de levante, cambia la atmósfera y detrás de un día bueno de levante, para acabarlo, digamos, hay precipitaciones. Suelen ser no muy copiosas, pero... Y a hoy le han quitado también las precipitaciones del domingo. O sea que puede ser que el levante vaya más tiempo luego. Quiere decir que el cambio de tendencia, al parecer, no lo ha habido. O los modelos lo predecían, pero no va a ser de verdad. Entonces vamos a seguir con un poquito de levante. No con un poco, ¿eh? No como hemos tenido esta noche, ni esta mañana, ni ayer. Van a bajar, parecen las rachas y los vientos sostenidos, pero que el levante casi siempre se termina con un episodio de nubes que pueden traer algo de precipitación y puede incluso cambiar a sur o a poniente, que es que son los dos vientos. Y eso es lo que pensé yo hoy, digo, hoy tiene que ser sureste, que no, que podría ser por lo que tú... Las mujeres antes en el programa de esta tarde han dicho una verdad de estas... que están grabadas en la tradición, ahora que no sé si serán verdad o no. Dice, los levantes son días impares. Yo, no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Eso no, Yo hice un estudio con mi estación meteorológica y no, y no, y la, digamos, ¿cómo se llama esta? La causalidad, o la, que no supera un poquito el 50%, o sea que no es. Además, hay una, cuando antiguamente, todo esto lo estoy contando para que Lito busque, no lo quiero presionar, bro. Cuando antiguamente no había Wikipedia y había enciclopedias de verdad, de papel, de las que no se equivocaban y que te sacaban actualizaciones. Y siempre te decía lo mismo. Pues en unas navidades, todos los jerezanos compramos la extinta Caja de Ahorro de Jerez, la enciclopedia de Jerez, que todo el mundo la tendrá. No, no sé si la ha tenido usted, de la verde. No la he visto, pero no la tengo. Pues ya la tengo muy curiosa. Y ponía el del control se duerme. Y usted los bostezos. Que... Ah, no. Decía que el levante era el único viento que, en la manera de nosotros expresarnos, decíamos la intensidad. Porque tú puedes decir, hoy un levante hoy, está el levante, o decimos, qué levantera, tío. Hazte un levantazo. O sea, y ahí estás dando tú lo que no sé cuántos nudos o cuánta intensidad. Intensidad en cada pero palabra. Una levantera, yo estaba hablando de los 40 kilómetros por hora. De decir, no se podía llevar de la grana. Y el levantazo ya que lo doy ahora. Miguel me dice la razón. No, con el poniente no se dice. No, porque aquí el poniente la verdad es que lo único que dicen que es frío. El poniente en Cádiz a veces es tan fuerte como el levante. No está en generales, sino el poniente es un viento en Cádiz aquí fuerte. No. Dentro de mi ignorancia. Más fuerte a veces que el levante. Yo, dentro de mi ignorancia, yo navego poco. Yo soy de quieto. Pero me dio por irme en el vapor. El vaporcito ya. Vaporcito, un viaje, se llamaba Viaje Romántico Nocturno por la Bahía. Y hacía viento. Y digo yo, nada, pero es poniente, ponientito. Pues lo malo será el levante, que es más fuerte, ¿no? ¿Para qué? Y me dijeron, estás tú equivocado. Lo malo es el poniente, que te hace la resaca. Sí, porque en esta parte de la costa, el poniente, al venir casi del mar, sí, provoca muchísima inestabilidad de oleaje. Y entonces son cuando las mareas y la ola son de estas que te lleva, vamos. Claro. Porque te echan para afuera, pero después... En cambio, el levante calma el mar. Porque le va dando en contra de lo que viene la ola. Eso lo aprendí yo navegando. Fíjate tú. Yo lo aprendí para siempre. Vamos, el levante también es peligroso porque te mete en el agua y te va echando para adentro. Sí, no, ya, sí, pero para navegar. Pero decía, no, el peligro es el poniente. Sí, sí. Porque tiene más movimiento. Pero bueno. Bueno, y... ¿Chascarrillo ahí? No, espérate. Otra pregunta hay. Vale, tiempo. Cuando yo veía los vientos, me acordaba de las películas de Marte, tipo El Marciano, o tipo Planeta Rojo, que se veían unas tormentas de arena en Marte. ¿Eso es real? Cuando tiene una atmósfera liviana. Porque la atmósfera de Marte... Y te lo estuvo explicando con lo de Marte, ¿no? Es mucho más... Sí, pero es que yo ya no sé qué hablar para que Lito encuentre... 6 milibares de presión. Poca. ¿Pero es normal esas tormentas? ¿Eh? O cubren todo el planeta. ¿Pero con esa intensidad? ¿Ya? Tu pregunta sí, ya. Pues ya está, de que estoy aquí inventando ya aquí tema, tío. De que si Marte... Te iba a hablar de las tormentas de Ganímedes, pero ya... Ya está, que no, que sí, que hay tormentas en Marte, ¿vale? Primero te respondo y después cómo lo he conseguido, para que la gente aprenda también qué es lo que tiene que hacer. Me has dicho hasta qué altura está el viento está fuerte. El viento yo soy fuerte, un piloto y quiero saber a qué altura me tengo que poner para que no me lleve plante. El viento de levante está a Chascarrillo. Vamos en frontera radio. 800 hectopascales que suponen que son la altura de tengo aquí la tabla conversora, 800 hectopascales son entre 5.000 y 6.000 metros de altura. Hay levante. Por encima no hay viento. Ya hay es dirección de la superficie hacia arriba. Viento para arriba. Viento para arriba. Viento de ascensión. Total, con lo que a los aviones que van a 10.000 metros aproximadamente... Ya no tienen levante. Pero tienen viento para arriba. Claro, pues tienen problemas en los aeropuertos cuando llegan y tienen que bajar. Claro, Bajan de la velocidad, de la altura de crucero, que son 10.000 metros, 10.000 y pico. cuando bajan, entonces hasta que no llegan a 6.000, entonces empiezan a notar el... A 10.000 metros no hay viento. Sí, pone el perfil de viento que tengo yo. ¿A esa altura puede haber viento? Sí. Ahí es el ascendente, ¿no? Ascendente y además... A 10.000 metros llega el viento. Ascendente con una varita y media que son 15 nudos. O sea que hay viento a esa altura, ¿no? Ah, bueno, claro, en la cumbre del Everest hay viento, claro. Está a 8.000 y pico. Uh-huh. Yo lo que he hecho es ir a mi página favorita de Meteo Blue. De Meteo Blue, uh-huh. Ir al producto que se llama Aire, que te da un perfil de... Ese Air es acento americano, inglés, es que estoy aprendiendo el Duolingo y es bastante... Acento mío, no voy a... No digo nada, porque yo esta tarde, en el programa de Nacho, que por cierto, acertó una pregunta que hice, que no me contestó nadie en Facebook, he tenido que decir la película esta, Brokeback Mountain, y para que, no sé ni cómo lo he dicho, Brokeback Mountain, ¿no? ¿Qué? Brokeback. Sí, no, más o menos. Hasta que no lo vea escrito. No lo... Bueno, pues ese, el Air, y entonces te sale un perfil en altura, desde superficie hasta 300 hectopascales, o sea, bastante alto, 12.000, 13.000 metros, de cómo en la flecha, en la dirección y la intensidad de viento. Es muy... Y además, de colorines según la temperatura en cada capa de la atmósfera. De un vistazo se sabe la temperatura del aire en aquella, en que por cierto está bastante caliente, ¿eh? Ahora por esos 800 hectopascales, que serán eso, unos 6.000 metros, hay unos 9 grados, uh-huh. Que para ser 6.000 metros está bastante bien. Por cierto, los 12 grados bajo cero se alcanzan en los 500 hectopascales, o sea que pues, ir bastante alto para tener bastante frío. O sea, exhaustiva estaba... información sobre el Levante, yo creo que ha quedado bastante claro, y esperemos que no vuelva a pasar por menos esta racha, porque ha sido horroroso, sobre todo los destrozos que ha hecho. Lito lo ha explicado muy bien. Perfecto. Aprovechamos también para felicitarlo porque ha estado en varias televisiones a la vez, que no sé cómo se hace eso. Era en WhatsApp, está aquí, no, también está allí, como puede ser, ¿no? Pero estaba en varios canales a la vez. Y la verdad que da una información meteorológica. Vamos, Lito se ha convertido en la referencia de la meteorología en Jerez. En Semana Santa sí. ¿Eh? ¿Semana Santa? Creo que sí, yo creo que sí. Realmente es cuando nos importa el tiempo, no da igual. Bueno, a la feria también. A la feria, yo, tú vayas a la feria. Hay familiares que salen y me dicen, oye, voy para tal sitio, ¿cómo va a estar? Y como encima. Pretenden que sepa lo mismo en cualquier sitio de España, sí, eso que la experiencia que yo tengo de ver muchacho ilusos este, de ellos, ¿eh? que yo acierto aquí, cuidado. Como este muchacho que hizo un artículo sobre la orientación de la casa en Jerez, y ahora le pregunta cómo es la casa en Ecuador, ¿no? Se la toma ya. Bueno, antes de empezar con los chacarrillos, lo que he comentado antes, está en mi muro, en una de mis cosas. Es un gazapo que he encontrado en un medio de comunicación bastante importante, no voy a decir cuál es, no quiero hundirlo, y decía, en colación o referencia al asteroide que pasó ayer, cercano a la Tierra, que no vamos a entrar en el tema, aunque daría mucha audiencia al programa, el viento, decía que no sería visible a la vista humana normal, porque tenía la magnitud de menos 11, ¿vale? Sí. La absoluta es de 18 y por estar cerquita pues pasa a menos 11. Eso, pero que las magnitudes era una escala que iba de 11 a 1. Sí. Ah, ¿eh? Ya. ¿Júpiter dónde lo dejamos? Venus. ¿Y el Sol? ¿Menos 26? ¿Qué? Menos 26. ¿Y la Luna? Menos 17. Digo, o por ahí. Hay un error en la noticia. Y todo el mundo... Se leía el titular, chiquillo, pinchar la noticia. Uno de los grandes errores de Facebook, que la gente lee el titular, chiquillo, pincha lo que pone. Y Nacho lo pinchó y se dio cuenta. Y tú, como lo sabéis, dice, mucho punto azul a mi espalda. Uh-huh. Bueno, pues un saludo a Nacho, que de nuestros compañeros de Todo Educamos. Chacarrillo. Chacarrillo, pues nada, pues vamos a resolver el de la semana pasada. Y vamos a hacer alguno nuevecito. Bueno, el de la semana pasada era era el famoso teorema de los cuatro colores, que ahora lo comentaremos. Os recuerdo brevemente que pintamos un mapa o un dibujo en donde pintamos una circunferencia. El interior podía ser una zona o un país. Después pintamos una segunda circunferencia que incluyera la primera. Dijimos que podían ser concéntricas o no. Y uníamos un punto de la circunferencia exterior con otro de la circunferencia interior un par de veces, tres o cuatro, y creábamos pues como países satélites alrededor del central. Y preguntábamos cuántos eran los colores mínimos para que cualquier tipo de línea, siempre que las líneas no se crucen, que pintáramos entre la circunferencia 1 y 2, dividiendo en más países o en más zonas la corona circular, pues cuántos eran los colores mínimos que hacían falta para resolver el problema, ¿vale? Y bueno, comentar que quien se que dijimos que quien se supiera el teorema pues podía aplicarlo, pero tenía que demostrar el teorema, claro. Y que no puede hacer porque esto es un caso particular de un problema un poco más general, ¿no? Es una simplificación, porque esto nada más que es un mapa, o son muchos mapas, porque podemos poner distintas divisiones, pero es una estructura completa, ¿no? Esto es un problema matemático de hace muchos años, de hace más de 100 años, que es el famoso teorema de los cuatro colores, y es un problema complejo, ¿no? Y el teorema dice que dado cualquier mapa geográfico, cualquiera, no este concreto que hemos pintado nosotros, aunque pudieran ser muchos, ¿no?, con regiones continuas, puede ser coloreado con cuatro colores diferentes de forma que no queden regiones adyacentes con el mismo color. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el teorema de los cuatro colores consiste básicamente en que cualquier mapa puede ser coloreado con estos cuatro colores, dos regiones que tienen una frontera en común, pero que no sea un punto, sino una recta, ¿no? Pues no se tengan que colorear con el mismo color y bastan pues estos cuatro colores, ¿no? Hace ya tiempo se sabía que tres eran insuficientes. De eso, en nuestro ejemplo, vemos que si tenemos el círculo central y ponemos por lo menos tres alrededor, pues ya necesitamos como mínimo cuatro colores, ¿vale? El problema fue planteado por primera vez por el estudiante Francis Gautier en 1852. Y, bueno, él quiso pintar, creo que era el mapa de Inglaterra, y si bastaban cuatro colores, ¿no? Y la conjetura la hizo famosa en una declaración que hizo un matemático más famoso, Arthur Cayley, ¿no?, en 1878, ¿no?, y diciendo que había intentado, que había abordado el problema. El primero que lo solucionó, creyó solucionarlo, fue Kempe, pero tenía un error que después se le reprodujo, ¿no?, pero sí fijó las bases para poderlo resolver. Y fue resuelto por primera vez en 1970, por Kenneth Appell y Wolfgang Hacken, y utilizando un ordenador. Como dijimos, es la primera vez que se usó un ordenador para resolver el problema. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos matemáticos no consideraban válida la demostración por falta de elegancia. Porque una de las cosas que decían, que una buena prueba matemática es similar a un poema, y esto era una guía telefónica, esto no era una demostración matemática, ¿no? Bueno, se sacaba en principio que el ordenador, bueno, había coloreado infinidad de mapas, había hecho una demostración usando cuatro colores, pero se dudaba de si el ordenador fallaba, ¿no? El ordenador puede cometer errores y se olvida algún mapa y tal, ¿eh? Y el problema principal se centraba en que nadie podía verificar, ninguna persona podía verificar de forma manual que el ordenador lo había hecho bien. Es uno de los temas de que los matemáticos inicialmente no estaban de acuerdo, ¿no? Porque una demostración es algo, según los primeros criterios matemáticos, convincente, lo suficiente como para convencer incluso a los escépticos que duden de la veracidad del resultado, formalizable, la conclusión debería alcanzarse partiendo de sistemas axiomáticos, y comprobable. Bueno, pues este tercer punto pues no se podía comprobar porque lo había hecho el ordenador, había seguido unos criterios, pero requeriría no solo la vida de un matemático, sino la vida de muchas generaciones de matemáticos para poder comprobar los resultados, y sería inviable, ¿no? Sin embargo, hay otra corriente que dice que no hay un tipo de teorema único, sino cuatro teoremas, cuya prueba puede realizarse en la cabeza de uno, es decir, que son las pruebas en teoría más fácil para los matemáticos, claro. Teoremas que precisan lápiz y papel para demostrarse, en segundo lugar. Tercero, teoremas que no solo requieren lápiz y papel, sino también una gran cantidad de esfuerzo y tiempo. Y por último, teoremas que solo pueden probarse con ayuda de un ordenador. abre la puerta a que ahora ya las máquinas nos puedan ayudar a resolver matemáticas. No obstante, no hay un montón de hay corrientes escépticas y no con respecto a si los ordenadores deben o no demostrar estos temas, ¿no? En 1996, por fin, un grupo de matemáticos, varios de la Escuela de Matemáticas de Georgia, de Estados Unidos, de Instituto de Tecnología, pues publicaron una nueva prueba que había resuelto algunos de los inconvenientes de la demostración de anterior de Apple y Haken, ¿no? Y ya parece que se estaba más conforme. El problema se convirtió en realidad en la teoría de grafos, ¿no? La teoría de grafos nace un poquito antes, bueno, o por lo menos los primeros conceptos con resolver problemas de puentes y eso, pero este es uno de los problemas de los cuatro colores en el que se aplica la teoría de grafos para resolverlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que se hace es convertirlo en un grafo. En vez de usar los mapas tal como los vemos, fijamos la capital de cada uno de los países, por ejemplo, que serían los vértices, y unimos por líneas, que serían aristas, las ciudades que están contiguas, ¿vale? Y con esto pues aplica la teoría de grafo, ¿no? La demostración es complicada, no la voy a explicar aquí, voy a explicar cómo se puede resolver en nuestro caso sin necesidad de aplicar el teorema. La demostración, en realidad el teorema se hace por absurdo, suponer que hay mapas grafos que admiten cinco colores y que no pueden ser con cuatro, y por lo tanto debe de existir uno de ellos con un menor número de regiones posible. En fin, habla de conceptos de reductibilidad, es complicado, esto no lo voy a explicar, pero que sepáis que es una parte muy bonita de la matemática y que ha dado muchas soluciones en la teoría de grafos, no solo para resolver este problema que parece de niños y de una cosa tontería, pero que se ha aplicado pues desde a los isómeros en química o las redes, tanto neuronales como las redes eléctricas en siglos pasados, ¿vale? Fijaros que se ha tardado casi un siglo en dar una solución correcta, ¿no? Hasta el siglo XX no se resolvió. Bueno, en nuestro caso, ¿por qué? Ojo, esto del teorema es solo, como hemos dicho, para el plano, ¿eh? Estamos hablando de un mapa plano. Si nos vamos a esfera, también es trasladable, pero si nos vamos a otro tipo de figura, la teoría de grafo tiene mucha relación, aunque parezca mentira, con la topología. Si nos vamos, por ejemplo, a una cinta de Möbius, pues son seis colores. La cinta de Möbius es como una figura rara, ¿no? Es como un roscón o un donut, pero que se enlaza sobre sí mismo, que se gira y, ¿vale? Y, bueno, en nuestro caso era muy fácil. ¿Por qué? Pues haciéndolo por iteración. ¿Cuántos colores se necesitan? Evidentemente, el central es un color. Todos los que están bordeando tiene que ser de un color distinto a ese, con lo cual ya tenemos un color. Si dividimos en dos países, si tenemos dos países más que estén colindando, pues necesitaríamos tres colores, pero en el momento que metamos un tercer país colindante, que serían cuatro países, es decir, cuando sean impares los que los rodean, pues ya necesitamos obligatoriamente el cuarto color. Y podéis ir comprobando que par nos bastan con tres, impar nos vamos resolviendo con cuatro, luego la solución es como mínimo cuatro, que es lo mismo que dice el teorema. En este caso no hacía falta demostrar el teorema, se puede razonar así, ¿vale? Era un poco el ejemplo que se me ocurrió por hablaros un poco de problemas que alguna vez Lito preguntó a alguien, de que ya los matemáticos parecía que no había, y hay veces que hay problemas que están sin resolver, que se han resuelto ahora precisamente en siglo XX y que han dado pie a desarrollar otras materias de la matemática de esto, porque la nomenclatura y lo que se usó para resolver estos temas pues es la teoría de grafo. Bueno, y el chascarrillo de hoy es muy cortito, aprovechando de que ya está aquí la feria y después viene el rocío, pues vamos a hablar de Doñana, y que está aquí. Tú vas al rocío, David, pero lo tienes cerquita. No sé rocío, yo voy a hacer bueno, pues son tres matrimonios heterosexuales que deciden ir al Rocío, recién casaditos los tres, desde aquí de Jerez. ¿Por qué la...? Porque lo que vamos a contar ahora, ¿no? Ah. Eso es la aclaración para que no me digas después, para que no me digas después. No puede ser. Otro día lo voy a intentar complicar, pero va a ser más difícil. Va a ser más difícil porque hay que explicar más. Espero que justifique usted bien la respuesta. Bueno, este es un chascarrillo tradicional, aunque lo he adaptado yo, es de hace siglos, vamos, o sea que... Bueno, pues resulta que van de Jerez para el Rocío, que como sabéis, el camino más fácil ir caminando desde aquí hasta Sanlúcar, hasta la playa de Sanlúcar, luego cruzar el río, ¿no, David? El río Guadalquivir, ya está allí en el Coto y ya caminar. Yo veo el parque natural directamente. Todos los días ves tú el parque Doñana. Hacer ejercicio por el paseo marítimo, lo veo. Bueno, pues estos tres matrimonios se fueron andando hasta hasta el río, llegaron allí a la playa y ahora tenían que cruzar el río, y entonces pues disponían de una barca con solo dos plazas, y tenían que cruzar el río. Pero claro, los tres caballeros del matrimonio decidieron que, en fin, por las habladurías y tal, bueno, pues decidieron que en ningún caso ninguna mujer se pudiera quedar en una de las orillas con un hombre que no fuera su marido, o que al menos estuviera su marido. Es decir, podía estar con otras mujeres o sola, pero no que estuviera otro hombre que no fuera con ella. Bien, pues, ¿cómo hay que hacer el paso de los tres matrimonios hasta el Coto Doñana para que puedan pasar las seis personas sin que la condición es que las mujeres pues pueden estar solas, pueden estar acompañadas, pero si hay un hombre tiene que estar de alguna forma también su marido, no puede estar con otro hombre, aunque haya otras mujeres. Me ha recordado mi infancia con el problema Este es muy parecido. El barco, el lobo. Eso ya lo pusimos una vez, lobo, pues ahora en vez de hacerlo con lobo, ahora lo hemos con parejas. Con parejas. Pero ¿por qué tienen que ser heterosexuales? Hombre, porque... O lo de las mujeres y los hombres, porque si no, ahora cómo explico que si dos son mujeres no se puede quedar la mujer uno y la mujer dos. Es que hay el caso forma parejas en donde tres a tres sean distintas y los otros tres sean iguales. Bueno. Por eso tienen que ser del mismo sexo tres, los mismos sexos y los contrarios. No estamos hablando de sexo, estamos hablando de género. De género. Estoy yo un poco susceptible. Bueno, perdón. Y además, a lo mejor no tenía que haber dicho ni heterosexuales, marido y mujer, ya está. Pero... ¿Cuánto nos queda, Luismi? 9 minutos. 9 minutos. Bueno, pues esta mañana me han dado yo un tuit. Antes de que se me olvide, que le iba a preguntar a Lito, ¿me permite un segundito rápido? Sí, claro. Nos tendrás que poner día de las nuevas investigaciones, ¿no? Del quinto elemento, ¿no? Ahí a Bocajarro. Ahí a Bocajarro, lo he dejado frío, vamos. Del quinto elemento, no. Yo me estoy desintoxicando en los partes meteorológicos y ahora me cuento con el quinto elemento. De la nueva prima del bosón Z, ¿no? Y de la nueva fuerza que pueden aparecer. ¿Tú qué periódico lees, tío? Pues la verdad es que ahí voy a quedar muy mal porque no me entiendo. No, ahora hace poco, bueno, yo creo que ya llevaban tiempo intentando averiguar si existía o no una quinta fuerza, ¿no? O una quinta, están las cuatro fuerzas que tú las explicaste muy bien, uh-huh. Las cuatro partículas principales, ¿no? Sí, las intercambiadoras de esas fuerzas. El bosón Z, el bosón W más y menos, que son las de la débil, el gluón, que es la de la fuerte, el gravitón de la gravedad y el fotón de la electromagnética. Bueno, pues ahora dicen que hay una prima, bueno, un bosón Z prima. Zeta prima. Que puede ser Zeta, pariente del Zeta. Pariente del Zeta, que puede ser motivo de que exista o no otra, para intentar explicar la materia oscura. Y como hay mucha problemática, entonces están en el CERN, han empezado ahora a ver ese tema. Ha salido ayer o estos días alguna noticia relacionada con esto. Ya lo veremos, ya nos lo estudiaremos, ¿no, Lito? Y nos lo explica. Sí. Eso me encanta, ¿sabes? Teoría de partículas, no hace falta ni ponerme el caramelo, voy detrás de él. Que a lo que me refería ya para terminar, esta mañana leí yo una noticia, no voy a decir dónde, que decía que son noticias que yo digo, bueno, pues si esto se sabe, ¿no? No sé. Dice, la Osa Mayor tiene menos contaminación estelar que otro grupo de estrellas. También depende... contaminación estelar. Yo pensé contaminación lumínica. Claro, no. Digo, depende de la altura, porque la Osa coge muy buena altura, entonces eso, estaría muy bien para verla. Eso pensé yo, pero es que la Osa Mayor tiene menos contaminación estelar que otro grupo de estrellas, o sea que esa zona del cielo está más dispersa. Más libre, ¿no? Y menos estrellas, menos estrellas que veamos. Eso habría que comprobar, se puede comprobar fácilmente dónde están los polos norte y sur galáctico, que corresponden a las zonas que tienen menos, las zonas que miramos más perpendicularmente al plano de nuestra galaxia tienen menos... Uh-huh. Menos sustancia galáctica, entonces son más claras, no hay tanta nebulosa, no hay tanta... Que me ha sorprendido, como que sí, no sé, digo, ¿y eso no se sabía? El polo norte, ahora que me acuerdo, te voy a robar el dato, David, porque me lo acuerdo. El polo norte galáctico está en coma Berenices, creo, uno de los polos, no sé si es el sur o el norte, Coma Berenice está cerca de la OSA. Luego la OSA sí tiene toda la pinta de ser una zona clarita, que no haya muchas nebulosas. O sea, de hecho, tú miras cuando hemos estado en Calar Alto por ahí, es verdad que esa zona se ve menos estrella, ¿no? Se ve menos estrella y lo que hay son galaxias y alguna planetaria, pero nebulosas no hay. Salvo algún cúmulo globular, que es el M51. Pues, sí, pero los globulares pueden estar perpendicularmente al plano. También, eso sí. Más que nada, esas zonas son más que nada para objetos de cielo profundo, pero muy lejano. Muy lejano, galaxia, claro. Como el cúmulo de Coma, como el cúmulo de Virgo, toda esa zona de Coma Berenice, Leo, toda esa parte, pues está muy libre de materia de H2 y H1, sí. Está sonando la música de fondo, lo cual quiere decir que nos tenemos que ir, porque como corte el programa, como ha cortado antes la entrada, es como si nos cortara el cuello. Bueno, que se nos ha pasado volando, ¿eh? Con el viento de levante. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Levántate. No corta el mar sino vuela. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo empezaba el poema? Por 10 cañones por banda. Viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela. Un velero bergantil. Bajéle a pirata. Por su bravura al temido. En el mar conocido del uno al otro con fin. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad. Era cuando aquellos tiempos nos daban para que aprendiéramos el... No, hoy no. Mi compañero está dando clase en un instituto y me he enterado, un compañero le han tenido que poner otro compañero de apoyo. Digo, ¿y eso qué es? Dice, no, uno está explicando y el otro está mandando a callar. Ah, bien. Sí, pues sería lo ideal, porque el que explica entonces no explica y el que manda a callar no, nada más que manda a callar. Lo que hemos sido, lo que hemos llegado. Por cierto, no tiene arreglo, ¿eh? Escuché en las noticias de que ahora se va a permitir aprobar dar el título de la ESO con media inferior a 5 y con 2 asignaturas suspendidas. Sí. ¿Dónde vamos a ir Oye, a parar? Oye, pues si alguien protesta, son las líridas, lo que pasa, las publicaremos a lo mejor, pero vamos, no son muy significativas, pero por si alguien quiere verla, la lluvia de estrellas. Ahora el fin de semana creo que, ¿no? O dentro de poco es el máximo, el 20 y tanto, el 24, el 22. Hasta este fin de semana se puede observar, ¿verdad que no? Con este pues ya tenemos otro. La pregunta que me hicieron en otro medio de comunicación, ¿vais a ver el asteroide? Digo, pero ¿quién va a plantar algo con un trípode? Pero si no es porque se vea o no se vea, sino es que es un suicidio. Además, una magnitud 11 que habéis dicho, eso no se ve con... Hombre, con el mamut. Con el mamut. No, un magnitud 11 sí se ve con... Bueno, con el vuestro sí, pero con los normalitos. Por ejemplo, el 8 pulgadas mío en Calar Alto, el tope está a 13. Alguien decía que con prismáticos, yo creo que ni con nuestros prismáticos, ni con los nuestros que son... Hasta el jueves que viene. Adiós, hasta el jueves.